comenzado la fiesta, que ya reina será la más hermosa muchacha que en mis sueños vivirá. La más hermosa muchacha que en mis sueños vivirá. Gracias eres el sueño mío, me acompaña mi soledad. Gracias eres el sueño mío, me acompaña mi soledad. La noche que me dijiste que moriría de pasión, te llevo en mis pensamientos, te llevo en mi corazón. Sin tus besos yo no vivo y me muero por tu amor. Sin tus besos yo no vivo y me muero por tu amor. Gracias eres el sueño mío, me acompaña mi soledad. Gracias eres el sueño mío, me acompaña mi soledad. Soledad, gracias eres el sueño mío, me acompaña mi soledad.